te la prohíben hasta en tu casa. No se confundan, el alcohol es el que arrasa y el tabaco business no descansa. Ganancias millonarias, nada pa' ti, nada pa' mí, te la prohíben hasta en tu casa. No se confundan, el alcohol es el que mata y el tabaco business no descansa. Ganancias millonarias, nunca pa' ti, nunca pa' mí, ganja. Que legalicen ya la ganja. Firmen ya su papel, ganja. ¿Qué tú dices? Que legalicen ya la ganja. Maconha sin semilla, Cali with marihuana. Maconha sin semilla, Cali with marihuana. Maconha sin semilla, Cali with marihuana. Maconha sin semilla, Cali with. Bombastic, bombastic, artistic and artistic fantastic and bombastic. No sound test, no sound test, manasa. We'll be right back. Buenas noches, bienvenidos a una sesión más aquí en Dub Night, aquí en Radio Zapote, las cabinas aquí ubicadas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues una noche más de Dub, otro martesito más de Dub. Y esta noche, como ya es costumbre, sesión de vinilos. En esta ocasión, On Mani Padme Hum, Sound System nos acompaña esta noche. Y por supuesto vamos a tener información sobre los eventos que pues, tenemos en puerta este fin de semana. Y bueno, vamos a estar ahí dando algunos datos también informativos. Y buenas noches, Oso, bienvenido. Sí, muy buenas noches a toda la gente que escucha Dub Night. Agradeciendo que estén en la frecuencia de Radio Zapote. También agradecemos también al programa que nos antecedió, Fractal. Siempre una programación distinta aquí en Radio Zapote. Estamos en Dub Night este martesito. Tenemos un programa especial. Está aquí gente de nuestro Sound System, que ya había estado aquí en el programa, que ya los habíamos tenido. Agradecemos también a Eric y también a Koal, que ya vinieron aquí, que ya están bien preparados para la sesión que nos tienen el día de hoy, ¿no? Así es, y bueno, pues una cordial bienvenida a todos los que apenas se están conectando. Y también recuerden que tenemos la webcam para que estén ahí al tanto de lo que está sucediendo en vivo totalmente aquí en la cabina, cómo se están ahí sesionando, cómo están ahí los invitados, cómo están ahí seleccionando ahí, ¿no? Armando su set, toda la onda, ¿no? Sí, recuerden el teléfono en cabina 6281-5468. También recuerden que estamos en el 102.1 de FM, la frecuencia de Radio Zapote. Dub Night está también en Radio Zapote. Están todos los links para que ustedes puedan llegar a nosotros vía Winamp, vía iTunes, también Windows Player, ¿no? Entonces estamos así iniciando así una emisión más de Dub Night. En este momento también ellos ya van a empezar a seleccionar y en un momento más vendrán a la entrevista, ¿no? Claro que sí, y bueno, también de una vez adelantar unos saludos a Koal y a Eric de la banda de Nesa. Ahí les mandan saluditos. Por supuesto también ahí un saludo a Armando. Y pues no sé si ya tengamos algo preparado. Regresamos, esto es Dub Night. One thing Tribe of Judah, elect of us world. What manner of man is this, so little and so great, that put me in this mental state? I gotta sing about him, tell the world about him. I gotta speak highly about him, 'cause he's his imperial majesty. He's the king of kings and lord of lords. He's the conquering lion of the tribe of Judah. He's the elect of this world. Whoa, oh yeah. What manner of man is this? He's so little yet so great. Said he put me in this mental state. I gotta sing about him, I gotta chant about him, I gotta tell it from the mountaintop, I gotta shout it all over. 'Cause his imperial majesty is the king of kings, the lord of lords, is the conquering lion of the tribe of Judah, is the elect of this world. He comes to break the chain asunder, he comes to set the captive free, he comes to prepare a place for you and for me. I said his imperial majesty is the king of kings, the lord of lords, is the conquering lion of Judah, is the lord of this world. I gotta sing about him, I gotta tell the world about him, I gotta lift him up, I gotta praise his name, 'cause he's his imperial majesty is the king of kings and lord of lords, is the conquering lion of the tribe of Judah, is the lord of this world. I say is his majesty, and he's mighty, he's everlasting. You gotta sing about him, you gotta talk about him, you gotta praise his name. 'Cause he's mighty in battle, yes, he's merciful, he's kind, he is everlasting in his power, he is strong as a lion, yes, he's a conquering lion, controls the tribe of Judah. What manner of man is this? What manner of man is this now? Kings bow down before him, queens bow down before him, presidents bow down before him, prime ministers bow down before him, governments bow down before him, 'cause he's the king of kings, he's the conquering lion, he's the king of the old on an eye man and no, hey Mr. Babylon, don't the old on an eye man and a little sense is that soul I've got. You want to jail, I just for that. Put my name in your book. You take I for a cook. Oh, well, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I don't deal with folly, no. I only burn up jackali, yes. Preach truths and rights into Jah's sight.

the nicest place to be. When there is love in the ghetto, that's where I wanna be. When there is peace in the ghetto, that's the best place for me. When no shot knowledge in the ghetto, that's where I wanna be. The vibes I get around here, I can't get you nowhere else. Muy bien, pues estamos aquí de regreso. Aquí en Dub Night esta noche nos acompañan, pues nuevamente, Koal y Fish y Doggy. Bienvenidos, muy buenas noches a Dub Night. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos nuevamente a, Fish. A compartir música. Claro que sí. Muchas gracias. Por supuesto, ya saben, este es su casa. Bueno, pues nos acompaña Oman y Padme Hum aquí, que han estado haciendo una selección muy buena. ¿Nos pueden platicar antes que nada la selección? ¿De qué se trató? ¿Con qué nos introdujeron esta sesión? ¿Los artistas que tocaron? Esta cuestión. Pues comenzamos con Michael Rose, Yacin y unos... Bueno, yo traigo... puse tres tracks, top plates, para la banda. Son de las producciones que hemos estado haciendo entre la banda y algunas personales también. Y pues para compartir nada más, se les invita a que chequen las páginas de nosotros para que apoyen a la escena también mexicana de Dub, que se está haciendo, se está fundando. Sí, nosotros tuvimos un encuentro hace unas sesiones, entonces más o menos la gente está familiarizada con el concepto que tiene su sound system, pero para los aquellos que por primera vez están sintonizando y estamos están entendiendo la cultura del sound system, ¿de qué se trata el sound system otra vez? Oman y Padme Hum, digamos, su fundación, ¿de qué se trata este sound system? De llegar a que todos estemos en paz, en el centro, totalmente. Es que se logra solamente con ciertas frecuencias. O sea, tienen que viajar las ondas a cierto nivel de potencia para poder entrar en un estado meditación. Una espiral. Sí, nos tienen que platicar esta cuestión. ¿Cómo llegar cómo puede llegar la música Dub a ser un estado hipnótico en este sentido? O sea, ¿cómo ir interactuando con su público, esta onda, su selección, sus sonidos, sus bocinas? ¿Esto cómo se conjuga para hacer esto? ¿O ustedes cómo lo entienden, más o menos? Esta cuestión. Pues por medio de la misma música, ¿no? De las frecuencias de clavarte, digo, esta música es muy repetitiva, si te das cuenta, pero eso ayuda a que tú caigas en un estado de hipnosis, ¿no? De estado como de la espiral, de estar ahí, en ese momento y disfrutar ese instante por medio de la música. De eso se trata todo esto. Y las raíces que tiene todo esto, ¿sabes? Y son danzas. Bueno, en el momento en el que las frecuencias salen de las bocinas, se convierten en movimiento en las personas también. Y todo el tiempo nos estamos moviendo y somos parte de todo. Es por eso que es importante difundir la música y que vaya la gente a las sesiones. Se les invita, la mayoría de las que hacemos son gratis. Y para que la banda que quiera caer ahí, están invitados todos. Por supuesto, y ¿quién conforma Oman y Padme Hum? Somos muchos, de verdad, somos como... Somos todos en realidad, somos, ¿no? Todos, toda la va gente. A ser para todos, exacto. Al momento que se pone la torre ahí, se está compartiendo todos. Y está tratando de crear un momento, una misma energía para estar ahí. Si te refieres a quién hace el crew, bueno, somos como 8 personas, ¿no? Andamos ahí entre gente que conecta, que carga, que los que tocamos, los conecta que... Conecta la luz, exacto. Porque la energía tiene que ver mucho. Sí, y es para todos, exactamente. Ahora, ¿nos pueden describir físicamente su equipo, con el que suena...? Es que es la receta secreta. No, no es cierto. Oye, digamos que hoy en día pues está muy esta cuestión, ¿no? De compartir, digamos, qué clase de equipo tengo y ¿sí? Para que así, ¿no? Como ejemplificar a las generaciones que vienen, ¿no? Estamos trabajando duro para construir la segunda torre para que ya esté así todavía más agradable. Y cada torre va a 4 vías de audio. Está conformado por, va a ser 3 scoops, son los bajos, que son, es un diseño, ay, así está muy extraño, así es como un caracol. Ajá, tiene una espiral y su causa que se escuche fuerte. Y a Zulu, a mi amigo, al que mandamos un saludo, ¿no? También nos mandamos un saludo a todos y muchos. El señor, pues él, con él empezamos así, a hacer los bajos. Después sigue los medios, que es un diseño. Sí, digamos, ¿quién, una torre, quién, digamos, una torre como tú me dices, bueno, estamos a punto de construir otra torre más, pero una torre así común y corriente que lleva, digamos, ¿cuántas bocinas de bajo? ¿Tres bajos? Lleva tres bajos. ¿De bajo? De medios, ¿cuántas? De 18 pulgadas, sí. En medios tenemos dos. Dos 15, medios de 15, sí. Medio alto, 4 de 10. Medio alto, 4 de 10. Y 4 balas y 2 drivers. Ah, 4 balas y 2 drivers. ¿Cuál es el plan para cuando estén las dos torres? Ahorita la que está ahorita tiene 4 bajos, ¿no? Tiene 4 bajos. Sí, ahorita tiene 4, pero van la actual. O sea, ¿y qué significa 4 vías? 4 vías, las 4 frecuencias. Sí. Bajo. Después pasamos al medio. Medio alto. Obviamente, medio alto. Y el alto, las balas, las navajas, les llamo. Sí, son un sonido cortante. Uh-huh. Un sonido cortante, muy bien. Sí. Entonces, algunos para hacer su trabajo también traen sus sirenas, algunas, un equipo que han. También platíquenos, nos pueden platicar de las sirenas que traen, más o menos. Tornas, sí, claro. En sirenas, más bien todavía yo al menos no tengo todavía una, pero. Sí. En eso estoy. Y tenemos dos tornamesas. Dos tornamesas. Es que eso es bien importante, ¿no? También decir, ¿no? Digamos que el sound system realmente, el vinil está presente, ¿no? También una cuestión. Porque mira, también así, en ese sentido, Eric dice que también trae sus producciones, ¿no? También nos va a tocar sus producciones esta noche. Entonces, como que es parte todo de que el sound system traiga, digamos, estos formatos y no renuncie a ningún formato, ¿no? Entonces está el vinilo, muy bien. Sí, te da la fidelidad y total, así la frecuencia completa. Porque si tú te fijas, un MP3 cuánto se corta, ¿no? Así, son de una rola normal de 50, 60 megas, se lo corta a 3 megas, imagina todo lo que le quita más, ¿no? Ah, claro. Sí, y escucharlo con, te digo, esos scoops medios altos y gatos. Todos invitados. Va a estar, está muy bueno eso, de verdad. Muy bien, estamos aquí en Dubline Famer. Esta noche. Exactamente, y he tenido la oportunidad de escucharlos pues varias veces, y pues sí, es realmente un sonido espectacular, ¿no? En el sentido del poder que traen. Y bueno, pues yo creo que, ¿por qué no decirlo? Son de los primeros home system, pues de alguna forma. No, ojalá que... Exactamente, yo creo que esto va a propiciar al trabajo de muchas personas, ¿no? Para que también vayan formando y conformando un sistema de sonido, ¿no? Y yo creo que las veces que los he escuchado, pues no es necesariamente tener un preamp como se acostumbra ya en Inglaterra, ¿no? Inclusive con el equipo que ustedes tienen y con el que están tocando, pues se oye bastante bien, bastante bueno. Ahí con John Warrior tuve la oportunidad ahí en la primera presentación, y bastante bueno el sonido. O sea, yo creo que inclusive los artistas Buscemi's, John Warrior, se van con esa, pues, con ese gusto, ¿no? De que aquí también se está haciendo un trabajo real, ¿no? Y muy muy puro. Muy muy puro, ¿no? Muy apegado también a lo que ellos nos han compartido. Así es, y no sé, así poco a poco vamos a ir aprendiendo de él, de los sonidos. Vamos a hacer varios sonidos seguramente así entre todos. Espero que inspire todo esto para que sigamos y cambiemos esta realidad que no es. Y bueno, ya muy pronto veremos otra pared más de... Sí, estamos, te digo, trabajando duro porque, ay, no manches, es mucho... unos mesecitos, y ya están las dos, y para que suene así padre, y esperemos que hoy hagamos unas fiestas así. Por supuesto. Totalmente, unas sí. sesiones puras. Así. Obviamente nos tienen que decir también cómo les fue en la sesión de Young Warrior, ¿no? Su balance. Sí, el punto aquí es no, o sea, con el tiempo, naturalmente, pues te va conociendo la gente, ¿no? O sea, aventé muchísimos flyers, así, ¿sí? información, bla, bla, bla, bla, bla, pero sí, la gente todavía no conoce cómo está el show con esto. No sé. Y cosechar, ¿no? Ahorita estamos cosechando. O sea, también nadie nace grande, ¿no? Las plantas no nacen ya chingo de flores, ¿no? Estamos apenas. Sabemos que esto tiene necesidad de paciencia. Y aún la gente aquí está agarrando ese pedo, ¿no? De que se trata realmente de compartir y disfrutar un momento, ¿no? De no de ir a. No sé qué piensen. Lo que queremos aquí que agarren ese patín. Y también eso lo vamos a hacer con ayuda de producciones originales. Ya estamos empezando a hacer música propia, ¿no? Para sonar con la calidad del sound system, como debe de ser. Ahorita trajo Eric unos tracks, ahorita traemos otros por ahí. Ahorita a ver si tenemos chance de ponerlos. No, claro que sí, la noche es de ustedes, obviamente. Chido. Sí, obviamente la noche es de ustedes. Y si alguien quiere empezar a preparar la otra sesión, sí. Pues está invitado, ¿verdad? Porque esta noche en Dubnan está Oman y Padme Hum. Damos las buenas noches también a Masaire, que ya llegó aquí a cabina. Como saben ustedes, Top Night transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México. El teléfono en cabina 6281-5468. Recuerden ustedes también que estamos en www.dubnight.blogspot.com. Ahorita hemos tenido algunos problemas con la página oficial. Así es, tenemos ahorita el problema nada más con el link directo de la página para escuchar, pero también ahí en el Blogspot podemos, pueden ver el video, nos pueden ver por video, y precisamente el audio del video es bastante bueno, como el de la página. Y si no, pues todos los que están al sur también pueden estar ahí, el 102.1 de FM, ¿no? Pero realmente seguimos al aire, Dub Night. A pesar de esta situación, damos gracias a todos los que están ya ahí conectados, a todos los que cada 8 días nos escuchan. Y estamos aquí con Obman y Padme Hum, que nos está seleccionando esta noche, ¿no? Vámonos. Así entonces. Es. Muchas gracias a todos. The ghetto, the ghetto. Give me one good reason why we should stay. You make our little children cry day after day. We've got to get away now, make a good escape before we start to believe there's nothing more. Time to get up now. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up and move. This your living is too long. Time to get up and move. This your living is too tough. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up and move. This your living is too long. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up. and move. This your living is too tall. Time to get up and move out of the ghetto. Don't be surprised when I'm threatened. I will defend. Don't be amazed. I do good things. I've got a lot of talent. Don't be bad mind. Jealousy is the cause of our problems. Don't be grudgeful. Hatred goes on long without end. Time to get up now. Time to get up now. Time to get up and move. This your living is too rough. Time to get up and move. This your living is too tough. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up and move. Time to get up now. Time to get up and move. This your living is too rough. Time to get up and move. This your living is too tough. Time to get up and move. Out of the ghetto. Time to get up and move. We've got to. Time to get up and move. God, this your living is too rough. Time to get up and move. This your living is too tough. We've got to. Time to get up and move. We've got to. Time to get up and move. God, this your living is too rough. Bye. me more, Rastafari. Give me more, give me more, give me more love, Rastafari. Jah give a loving in the morning, and he makes my days bright. Jah give a loving in the evening, and he makes my days be right. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Jah give a milk and honey, I've got to drink it. Handful of corners on the mountain, I've got to eat it. Blessing from His Majesty, I've got to receive it. Good is there for me, I've got to live it. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. You got the sun, moon and stars, Rastafari. You got the birds and the bee, Rastafari. You got the fishes in the sea, Rastafari. Created for you and me, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Beauty to behold, Rastafari. Riches untold, Rastafari. Praise Jah holy name, Rastafari. From creation Jah remains the same, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Jah Jah give a loving in the morning, and He makes my day be bright. Jah Jah give a loving in the evening, and He makes my day be bright. Jah Jah give a milk and honey, I've got to drink it. A handful of corners on the mountain, I've got to eat it. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Praise Jah holy name, Rastafari. Praise Jah holy name, Rastafari. Oh and a oh and a oh, Rastafari. Tous mes blancs, I'm a tree with vitalis branches. Of the negative and the positive. Together I like them gay. But I saw the truth in the passive. This black mind, this black soul, this black heart, this black world, this black universe, this black generation. Tune me black, tune me black, tune me black, tune me black, tune me black, tune me black, tune me black. And black is life. And black is life. I can hear the soul of my ancestors moaning and groaning. I can hear the sound of the abel. I can hear the sound of the drum boning in the Most High presence. Sure, Rastafari. Ethiopia to visit His Majesty in Addis Ababa. She see a lion a play. This is what she say: "Please, Your Majesty, let me take this lion with me." Yeah, she carried go a England in a Buckingham Palace. Children the place full of malice. Togo get rough, lion get rough. Togo get rough, lion get rough. Lion never bite you. Send him back, send him back. Togo never bite you. Send him back, send him back. Why you so rough to go? Why you so tough to go? Why you so bad to go? Why you so rough to go? Never want to stay. Don't like Babylon way. That's why you so bad to go. That's why you so rough. Yes. Queen of England, go down to Ethiopia, go visit His Majesty in Addis Ababa. She see a lion a play. This is what she say: "Please, Your Majesty, let me take this lion with me." Yes, yes, she carry him go to England. In a Buckingham Palace, children the place full of malice. Togo get rough, Togo get rough. I was born in the ghetto, grown up in the streets. Yes, yeah. Oh yeah, yeah. Born in the ghetto, grew up in the streets now. Walked thousands of miles with no shoe on my feet. Oh gosh, I'm just living down here in a one room shack. No pants to my waist, no shirt on my back. Oh God. So you see, it ain't easy. It ain't easy at all now. You see, it ain't easy. It ain't easy at all now. Born in the ghetto, yes. All right now. Standing on the pavement. Day by day, no source of employment and my rent to pay. Oh gosh, I'm just a victim of this here system. Poverty's the crime I've got to pay. Hey, so you see, it ain't easy. It ain't easy at all now. You see, it ain't easy. It ain't easy at all. Yes. Yeah. Oh, Miss Janie, them just shut down your son Freddy. You'd not reach 16 and him ain't already. Oh God, it's like grabbing a barrel. Them evil and them cruel. But through the power of the Most High, I and I have to go through. Oh gosh. So you see, it ain't easy. It ain't easy at all now. You see, it ain't easy. It ain't easy at all. When you're born in the ghetto, yes. So you see, it ain't easy. It ain't easy at all. You see, it ain't easy. It ain't easy at all. In the ghetto, born in the ghetto. Up in the streets now, walk thousands of miles with no shoe on my feet. Oh gosh, I'm just living down here in a one-room shack. No pants to my waist, no shirt on my back. Oh gosh, so you see, it ain't easy. It ain't easy at all. Woo! to be a righteous man, yeah. Righteous. You've got to be a righteous man, yeah. God made man for a purpose, to rule creation, to instruct the nation. Let Jah guide you with it. So they just can't fight I down. Born a bull bucker, so they just can't buck I down. Yes, born a fighter, so they just can't fight I down, down. Born a bull bucker, so they just can't buck I down. Hey, how many rivers left to cross, yes, before I and I can reach the boss, reach the boss. How many mountains left to climb before we know it's freedom time? Yes, born a fighter, I say they just can't fight I down. Hey, born a bull bucker, say they just can't buck I down. See, hands in the lion's mouth, you've got to know how to take it out. It will bite you, hands in the lion's mouth. Hey, know how to take it out. Hey, no more stumbling blocks in our way. Hey, apartheid has ended all today. Hey, no more chains around our feet. Now we are truly free. Hey, born a fighter, so they just can't fight I down. See, born a bull bucker, so they just can't buck I down. Now, born a fighter, so they just can't fight I down. Yes, born a bull bucker, so they just can't buck I down. Hey, the stone that the builder refused shall become the head cornerstone. Yes, the heart to the battle, the sweeter the victory. Yes, born a fighter, so they just can't fight I down. Hey, born a bull bucker, so they just can't buck I down. Hey, born a fighter, so they just can't fight I down. Yes, born a bull bucker, so they just can't buck I down. Fighting for justice, fighting for equal rights, fighting for freedom, fight for black liberation. Born a fighter, and so they just can't fight I down. Come, born a bull bucker, so they just can't buck I down. pieces. And the wages of the righteous is what they need to survive. So try to be grateful for what you have. We've got to share our love, yeah, now. Yes, it's time to clean up your act, because your judgment is a fact. The coming of Jaja is near. So listen and you better take it. Silver and gold cannot help you, so don't sell yourself to the devil. The coming of the child is nigh, before your rivers run dry. Could be today, could be tonight. Beware and you will be alright. Beware. Take you. feeling it's amazing. Do you find it works or you got no time for gazing? Mysteries of thy Lord, it is truly elevating. The works of thy Lord is truly everlasting. Yeah, I praising, feeling it's amazing. Do you find it works or you got no time for gazing? Mysteries of thy Lord, it is truly elevating. The works of thy Lord is truly everlasting. I'm still after you, my sons and daughters. World has turned, you need to seek thy master. Madness arises at the works of Lucifer. Them no member but Jehovah. I and I have got a message to deliver, yeah. You cannot sell me out for 30 pieces of silver. I and I not have the status of the sailor. Journey in a river, but Christ will remember. Yeah, I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, I you got no time for gazing. Mystery of thy Lord, it is truly elevating. The works of thy Lord is truly everlasting. Yeah, I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, I you got no time for gazing. Mysteries of thy Lord, it is truly elevating. The works of thy Lord is truly everlasting. Yet frustrated, hunger demonstrated. People never know this is the demon manifested. How much of your time you see long and invested? Tribulation has passed, realize you've been tested. Jah is great and the devil is a liar. Time a run down for him to cast in the fire. Following is small but the least are Isaiah. The armies of Jah crush the evil empire. Jah, I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, are you got no time for gazing? Mysteries of thy Lord, it is truly elevating. The works of thy Lord, it is truly everlasting. Jah, I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, are you got no time for gazing? Mysteries of thy Lord, it is truly elevating. The work of thy Lord, it is truly everlasting. Yeah, we free us from the suffering and burden of this land. His power is greater than the vessel of a man. I turn for Jah, not separation. Fire for a boy, Jah in segregation. Fire for a youth to oppress another man. Fire for the monarchy and queen of England. Fire for the five side, the devil pentagon. Fire a go burn all them evil nations. Jah, I praise him. Jah, I praise him. He's Jah. I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, I you got no time for gazing. Mysteries of thy Lord, they are truly elevating. The works of thy Lord is truly everlasting. Jah, I praise him, feeling it's amazing. Do your folly works, I you got no time for gazing. I got no time for gazing. Thank you. Vamos a continuar con un par de tracks originales del crío de Omani Padme Hum. Esto se llama Why. Espero les guste. Esperemos les guste. Dub Night. Pues seguimos aquí después de un problema técnico. Se nos cayó aquí la transmisión, pero ya estamos aquí de regreso. Dub Night, recuperando la transmisión aquí en Radio Zapote. Y bueno, pues seguimos con la sesión totalmente en vivo. Bueno, antes de ir con aquí con con Doggy, que también se nos olvidó presentarlo cuando iniciamos el programa. Él en un momento nos va a hablar sobre los últimos dos tracks, que son producciones totalmente originales, pero también vamos a pedirle así a Koal que nos diga qué estuvo seleccionando en este momento, que estuvimos y no estuvimos, pero qué estuvimos seleccionando, Koal. Mafia and Fluxy, tuvimos un par de tracks, Yacine. ¿Cómo se llamaba esa canción? Yashaka, por supuesto, y Prince Alak. Abashanti también tuvimos. Max Romeo. L16 también tuvimos. Muchas gracias. No, pues fue una selección muy buena. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Él es Doggy, también está aquí, es parte del crew de On Man en Padme Hum. Él hace, tocamos dos tracks de buena calidad. Y qué mejor el que nos platique de estos tracks que acaba de tocar. Pues nada, son propios. Sí. Son propios, lo hicimos ahí en casa. Tenemos un pequeño estudio donde también hacemos música de varios géneros, no solo del dub. Ahora nos pusimos a experimentar un poco con esto y pues creo que ahí va la cosa, ¿no? La idea ahora es tocar música propia en la torre también, no solo de otros artistas sino también nuestro. Sí, digamos, ¿cuál es el papel tuyo en el sound system Home Man y Padme Hum? ¿Cuál es tu papel? Digamos, además de selector, eres produces también. No, tus sí, selector casi no, más bien estoy ahí en la parte un poco técnica. Ah, en la parte técnica. Sí, de ayudarles y en este caso, de este lado, estoy produciendo ya la música. En la producción. Produciéndola y siendo músico, con Koal hice estos dos tracks. Ah, ¿nos pueden platicar? Esto fue en un pequeño estudio que ustedes tienen. ¿En qué, sí. ¿Con qué programa trabajan tus tracks? Usamos Logic Pro. Logic Pro, sí. Muy bien. ¿Y Logic cuál es? Y nada más, tenemos ahí una interfaz, una consola, tenemos los instrumentos. Aprovechando que tenemos varios amigos que tienen talento para hacer música, nos echan la mano ahí a grabar algunas pistas. También César. Nosotros, ajá. Saludos al niño que nos está escuchando. No sé, a Monte también. Montes de batería. Ya los mezclamos nosotros, en casa, lo mezclo yo. Y ya, ahorita estamos experimentando con este par de tracks. Uno se llama Y, otro se llama Heartbeat. Y pues bueno, fue lo que salió del Mexican Dub Society. Sí, digamos, que está influenciado, digamos. ¿Por qué influencias viene detrás de esos tracks, digamos así, sinceramente? ¿Qué influencias traen así? Pues el Total Roots. Total Roots. Como un Yashaka, los Fasimbas. No, es que es mucho así. Un productor que te guste a ti, Doggy, así. Yo creo que Abashanti. El sonido que tiene con los. Que logra con los bajos y eso es muy. Está muy chingón, muy cabrón para mí. Mad Profes también. Sí, pues varios. Digo, yo creo que todo el mundo sabe de ellos porque son como los principales, pero realmente sí son, es gente grande, ¿no? Que sí sabe lo que está haciendo. Pues, ¿y tú cómo ves el trabajo que han empezado a hacer en México los productores mexicanos? No, pues como te decía hace rato, estamos apenas cosechando, ¿no? Todos, no nada más nosotros. Sí somos una escena que apenas está empezando. A lo mejor hay gente aquí que lleva años en este pedo, pero realmente de la forma consciente apenas estamos. Más bien no creo que ese sea lo que lleve la gente en el medio, ¿no? Sino, sin embargo, que ahora vamos viendo que hay mucha gente que está trabajando, ¿no? Sí, exacto. Se está como destapando. Sí, destapando, exacto. Y ese es el punto, coincidir con la gente que está haciendo esto de una manera seria, ¿no? De una manera consciente. Para poder crecer todos. O sea, no es un juego en realidad. Así es, estamos aquí en Dub Night con On Man en Padme Hum. Oímos dos buenos tracks muy buenos, así para todo el público que ha estado aquí presente en en la sesión con estos problemas técnicos, pero realmente sí fueron tracks muy buenos. Y realmente esa es la cuestión, ¿no? Que hay gente que está trabajando, ¿no? Y qué bueno que pues en este caso tuvimos esta sesión donde pudieron presentar estos tracks, ¿no? Que realmente son bien importantes, ¿no? Hacer señalar así la gente que está produciendo también, ¿no? Es bien importante. Claro, ¿no? Y el punto es poder trabajar con más gente, ¿no? Que la gente se una a este movimiento. O sea, no estamos tratando de competir con nadie ni de querer día ante otra cosa. Más bien es como una misión, ¿no? Este pedo, la música. Entonces queremos recalcarlo y que esté y trabajar con toda la banda que se deje y que esté dispuesta a dar algo de corazón y de buena fe, ¿no? Para este pedo. Ahí está. Claro que sí, Famer, algún señalamiento, ¿no? ¿Oíste los tracks? ¿Estuvo? Sí, precisamente, pues, hacer hincapié sobre esto, sobre la combinación que existe ya entre la producción de ustedes, una producción propia, y juntándola con el sistema de sonido que traen, pues es bastante bueno, ¿no? Y yo creo que también, de alguna forma, si se pudiera aprovechar a los artistas que vienen y dejar alguna voz o alguna producción, pues estaría bastante interesante, ¿no? Para que se empezaran a, de alguna forma, ustedes a hacer sus doblates. Claro, siempre sí está la idea. Yo creo, ¿no?, que también es la idea, ¿no? Sí. Que tienen ustedes. Sí, claro, el chiste también es que la gente que venga y que escuche los tracks y que les guste tenga ganas también de cooperar, ¿no? Con nosotros de una buena manera. Estar ahí y que les guste también lo que están haciendo, ¿no? ¿Y ya tienen rato aquí produciendo? Sí, o sea, bueno, la producción. Sí, háblenos de sus orígenes de ahora ya que lo revelaron aquí ante los micrófonos de Zoom Night, Mexican Dub Society, ¿no? Sí, el Mexican Dub Society, sí, pues todo el crew, ¿no? Es una sociedad, digo, creo que somos todos en general, es una manera de representarnos. Pero sí, digo, ya haciendo dub en realidad tenemos poco, ¿no? Poco tiempo produciéndolo, pero otro tipo de, como músicos llevamos ya años, 10, claro. 11 años tocando. No, pero sí. Yo creo que siempre nace esa inquietud, ¿no? De lograr hacer algo. Claro, claro, esta es una música que se distingue mucho por el sonido, ¿no? Por la calidad de sonido que te dan los productores. O sea, no nada más es una música para hacer y que se ponga una fiesta ya, sino muchas veces es el chiste completo del sound system, que la música que se hace para que suene en esos equipos específicamente. En este caso, por ejemplo, de Yashaka, ¿no? Que hace sus producciones para sonar en sus torres, Shanti y todos ellos. Lo que queremos hacer acá también con estas producciones, ¿no? Sonarlas ahí en la torre. ¿Y han tenido la oportunidad de colaborar con otras personas? No, todavía no, te digo, estamos apenas cosechando, ¿no? Sacando esto al aire, de hecho apenas, o sea, no tiene mucho que... Inédito, decir, sí, son sí, producciones inéditas. Tienen ahí como una primicia. Sí, ahí el valor de las sesiones de la radio, ¿no? En este sentido que luego se presta para muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces ahorita ya tenemos así como que dos tracks así de la producción del sound system, ¿no? Que también es bien importantísimo, ¿no? Que en el sound system, además de, pues bueno, son muchas cosas, ¿no? O sea, sound system es una cultura muy grande, ¿no? Y la producción entonces es una parte esencial de ellas, ¿no? También. Claro. Sí, son los verdaderos top plates, ¿no? La exclusividad que te dan algunos tracks en el sound system. Luego por eso se distinguen, porque tienen una música que a lo mejor alguien más no tiene, ¿no? Entonces eso, digo, no por querer tío, competir, sino más bien por querer dar un sello, ¿no? Una distinción. Sí, hablábamos. Hacer ahora. Sí, hablábamos al principio, ¿no? De esa onda de que Cual nos explicaba, ¿no? Que el sound de Online Man y Padme Hum tenía tantos bajos, de tantos medios, pero ahora también damos cuenta que también tiene una producción, ¿no? Producción musical bien importante, ¿no? Exacto, poco a poco vamos conociéndonos mejor porque... Sí, va a ser parte del sello, ¿no? Digo, sí, sus producciones, sus sonidos, sus bocinas, todo, ¿no? Sí, y trabajar, te digo, con todos, incluso con la misma gente de aquí mismo, o sea, nosotros... Están puestos, están abiertos a toda sí, esta onda. Sí, ¿no? Porque de colaborar ya con es, la banda. Ya y, es este y como ya lo dijeron hace rato, ¿no? Es parte de la misión de difundir la música, ¿no? Yo creo que muchos estamos en esto y pues es la idea, ¿no? De seguir propagando todo esto y que poco a poco pues la escena vaya creciendo, vaya tomando, está tomando ya forma en el desde los sound system con las producciones, que ya mucha gente también se está atreviendo a pues a sacar esto, ¿no? A producir. Sí, y por ejemplo, no había comentado, pero a ver, venga. Vino Danai y con Alfa y Omega y nos regaló unos tracks para el sonido exclusivos, así está chido. O sea, también sí nos han estado apoyando también de otros lados, así ¿sabes, no? Qué bueno. Una manera de dejar una parte, la parte de ellos aquí, ¿no? Y la, el track se llama On a Mission. ¿Y lo traen? Bueno, se, sí, se lo va a hacer que escuchar con la torre en vivo. Claro que sí, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero solo es para la torre, ¿no? No, no, igual no, no lo cargamos ahorita. Pues sí, claro que sí. Les vamos a pedir, yo creo que sigan seleccionando música. Estamos aquí en Dub Night. Recuerden el teléfono en cabina 6281-5468. Estamos aquí con Dog y Coal. Eric se tuvo que ir, al quien mandamos un saludo. Y también aquí está, me acompaña Famer, que está revisando ahí nuestras redes sociales, también dando a conocer todos los problemas técnicos que hemos tenido esta noche. Pero recuerden que Dub Night está en el Facebook, ahí está dubnight.blogspot.com. Recuerden, próximamente dubnight.fm, ¿no? Así es, y bueno, también a Moreno, que nos ha estado apoyando aquí en la parte técnica, como ya es costumbre cada martes. Y por supuesto también a Masaire, que también... Que en unos momentos tendremos aquí en... En el micrófono. En el micrófono. Bueno, estamos aquí que Om Mane Padme Hum, con esta buena selección de música siempre. Estamos en Dubnight. Here comes another sad story. Another sad story. Sad story filled with lies. They always have some kind of problem. Oh yes, come to you to solve them, Lord. Some people will speak the truth. Some people will seek the truth, while others won't know the truth, even when it's in front of them. Here comes another sad story. Sad stories about their lives. Here comes another sad story. Sad stories filled with lies. Here comes another sad story. Sad stories about their lives. Here comes another sad story. Another sad story. Another sad story. Another sad story. Another sad story. Another sad story. Sad stories about their lives. Here comes another sad story. Sad stories about their lives. Whoa. They will act out this charade. They will dress up as a masquerade. They're always so negative. Don't stick around, it might rub off on you. They only have sad stories. They always have some kind of problem. Thank you. Bueno, un saludito aquí a Aldo Dob, que nos está sintonizando todavía a estas horas. Y bueno, también se percató de aquí del problema que tuvimos, pero bueno, ya ni hablar de eso, ya estamos aquí al aire. Y buenas noches, Masaire. Hola, buenas noches. Un poco de Fuerza Omega aquí, esta noche de vacaciones. Igual un saludo a toda la banda que sí nos pudo sintonizar, y una disculpa por todos los problemas. Una noche difícil para Dog Nights. Así es. A ver, Masaire, ¿qué tema nos traes esta noche? ¿Qué nos traes esta noche? Acerca de la vida nacional. Pues bueno, igual un poco también de... ¿Un poco o un mucho? Pues más o menos. Más o menos. De también no dejarnos llevar por tanta propaganda, ¿no? Y tratar de hablar un poco de los medios, de todo lo que se está produciendo, ¿no? A partir de hace una semana, ¿no? La invasión, ¿no? Y tratar de que hayan más medios libres con otras cosas que no sea propaganda política, ¿no? También no caer en... Pues sí, señora, estamos en épocas de elecciones, ¿no? Y creo que es más evidente toda esa cuestión, ¿no? Evidente e insoportable, ¿no? Así evidente e insoportable. Un bombardeo total, ¿no? Y hace que uno no vea los problemas que realmente están sucediendo, ¿no? Como los problemas que hay, por ejemplo, con los electricistas, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y hay una cuestión ahí en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces también están sucediendo como muchas cosas y se encubren con... un proceso electoral que finalmente nada más como que distrae a la gente, ¿no? Y va a ser de aquí a julio, ¿no? Entonces también... Pues así la... han empezado así toda la gente que aspira así a la presidencia, pues pues empieza esa lo que se conoce, ¿no? Como carrera política hacia la grande. Entonces, pues mucha gente, esta clase de gente pues utiliza todos los medios, ¿no? Para invadir a la población, ¿no? Con su mensaje, su propaganda, ¿no? Entonces, siempre que hay año electoral, o sea, cada 6 años, es esto una invasión increíble de todos los espacios de la ciudad, ¿no? Sobre todo, no solo los medios de comunicación, sino los espacios públicos, ¿no? La calle misma, ¿no? Las bardas públicas, cualquier espacio es espacio para la propaganda política, ¿no? Sí, ¿no? Y que también esa publicidad realmente, o sea, no haga que nos olvidemos de lo que hicieron, ¿no? Igual en sus cargos, ¿no? Como Vázquez Mota, ¿no? En el asunto, ¿no? Que desvió como fondos, ¿no? Para la Sierra Tarahumara, ¿no? Y cosas que, o sea, hay razones por las cuales nuestro país está como está, ¿no? Y es por ese tipo de funcionarios públicos, ¿no? O Enrique Peña Nieto, ¿no? O Enrique también... Peña Nieto con la represión de Atenco, ¿no? Sí, algo, o sea, jamás, ¿no? Es un asesino, pues, ¿no? Y represor, ¿no? Entonces, sí, como esas cuestiones, igual tener más en cuenta y más memoria histórica, ¿no? Acerca de qué hicieron en sus cargos esas personas que hoy en día nos bombardean con sus anuncios por la radio, por la televisión, por el internet, ¿no? Y es contrarrestarlo, ¿no? También. Es esta onda del maquillaje político, ¿no? Realmente, sí. De un trabajo así de mercadotecnia para relucir, ¿no? Aspectos que se quieren proyectar ante la población, ¿no? Realmente, y haciéndolos ver como un objeto que histórico, ¿no? Realmente que no tienen cierta acción sobre y acción política, ¿no? En la sociedad, ¿no? Así es, y bueno, no sé si sea el momento de tocar también el tema de los eventos antes de que se nos duerma la banda. Antes de que sean las 3 de la mañana y acabe Dub Night. Bueno, pero agradecemos así a Dub Night, que también viene a hacer así el paréntesis, ¿no? Siempre así en la noche. Así es. Bueno, pues sí, Famer, vámonos con los eventos. ¿Tú cómo ves que hay? Pues ahí tenemos algo de Unidub Stereo, ¿no? ¿Nos puedes platicar? Claro que sí, pues hablando de eventos importantes, hay algunos así visitas, bueno, por ejemplo, la visita de Illy Billy High Tech, que va a hacer una gira por México. Bueno, ellos no son una propia banda de dub, pero utilizan varios recursos drum and bass. Entonces ellos también van a iniciar una gira, entonces bueno, habrá unos eventos el fin de semana, pero también aprovechando Unidub Stereo organiza una salida este fin de semana a Playa Paraíso. Esto va a ser en el estado de Guerrero. La salida es el día de mañana por la noche. El regreso es el domingo. Entonces son 3 días y bueno, pues sí, 4 días y 3 noches así de playita. Unidub Stereo va a llevar el sound para hacer allá una green party, ¿no? Pequeña para toda la gente que asista. Entonces ahí van a estar todos los DJs de Unidub Stereo. Entonces la salida es el día de mañana, es a las 8 de la noche. Hay un costo realmente para todos aquellos que quieren asistir, realmente es un precio muy económico. Entonces ahorita también quizás Famer, que esté buscando por ahí el evento, para que nos dé bien así los costos, ¿no? El evento. Pero recuerden ustedes que son tres noches y 4 días de playa Paraíso, Guerrero. Entonces, realmente mañana nos vamos en la nochecita, a las 8 de la noche. El punto de reunión es ahí en Revolución, y se llama el evento Sound System en Semana Santa, ¿no? Y sobre todo es una Green Party con una fiesta ecológica, digamos, un Sound System alimentado de un generador eléctrico, con los DJs de casa, ¿no? De ahí de Unido Estéreo. Eso va a ser un evento importante, y también recordemos que por ahí la gira de Illy Billy High Tech empieza este fin de semana, el viernes, en el 246. Por ahí estarán también el Bungalow Dub, y también estará Mystic Sonor Revolution, y también Illy Billy High Tech tiene una sesión el domingo en el Club Atlántico, parte de la producción de Vertical Session. Bueno, también ahí hacer hincapié de que son 4 camiones limitados, ¿no? Está para Playa Paraíso, son 4 camiones únicamente. Ah, sí, claro, digamos que solo son unos camiones. Digamos que hasta el día de ayer nos contaba el organizador que ya había más o menos, 3 camiones. Entonces también así, digamos, es recomendable que hablar con el organizador para apartar los lugares, ¿no? Porque yo pienso que cuarto camión pues ya va a ser evidente que se va a llenar, ¿no? En el transcurso del día, si no es que ya se llenó, ¿no? Así es, para que la gente también tome sus precauciones, ¿no? Así es, y entonces todavía tienen tiempo de... Sí, claro que sí, de... ¿De comprar el boleto? Yo creo que sí, de hablar a este teléfono, ¿no? ¿A qué teléfono? Pueden hablar al 55 16 84 0200. Claro que sí, hay otros teléfonos, el de... También el de Bubba Roots, que es 55 35 02 95 74. Y yo creo que con ellos, en esos teléfonos estaría muy bien que llamaran, por si algunos de ustedes recuerden ustedes que también hasta ahora este vale 650 pesos. Digamos, hubo una etapa de preventa y también una etapa en donde pues el boleto es más caro, ¿no? De el 29 de febrero estaba en 550, el 31 de marzo 650 y del 1 al 3 de abril y 720 el día del evento, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, así los datos agregados por más aire. Pues sí, ya todos sabemos, pues mañana es la salida, ¿no? Entonces, mañana parte. Sí, un saludo para toda la producción por esta aventura y para todos los participantes. También hay que ir vibrados, ¿no? Y también es importante igual decir que parte de lo recaudado será destinado en apoyo a la familia del compañero Julio César Tobar Neira, que pues igual ahí está chido, ¿no? También esa construcción, ¿no? Una ayuda por ahí. Sí, claro que sí, que también lo recordamos mucho, ¿no? Entonces, está lo de Illy Billy, también High Tech, por ahí que va a estar aquí dando una gira, pues sí, pues así confirmamos. Entonces, el viernes 6 de abril van a estar ahí en el 246. Van a estar Illy Billy High Tech, Reggae Electronic desde Alemania, Berlín. De México va a estar Bungalow Dub, Mystic Sounds of Revolution, que le mandamos un saludín, Olitzin Selecta, y va a ser en el Multiforo 246 a las 8 pm en Querétaro 246, Colonia Roma Sur, en el DF, ¿no? En Ciudad Monstruo. Esto empieza a las 8 horas. Va a valer 50 pesos. También parece que anunciaron que iba a haber Proyecto Macoña. Se iba a echar un palmazo ese día, ¿no? Y está el evento del domingo, ¿no? Otra vez Illy Billy High Tech. Esto va a ser en el Club Atlántico, ¿no? Sí, va a estar Mystic Sounds of Revolution también. CDK, Abyssinia Hi-Fi y Sugar Brown. Y ahí el donativo es de 30 pesos y incluye una cerveza. En el Club Atlántico, en República de Uruguay, número 84, piso 3, esquina 5 de febrero, en el Centro Histórico. Muy bien, ¿algún evento también? Preguntamos así también a... Preguntamos aquí a al Sound System, Oman y Palme Home, que parece que ellos también tienen algún evento próximo, pero ellos estarán diciéndolo próximamente ahorita en una intervención que tendrán más adelante. Bueno, pues seguimos en Dub Night. Bueno, también antes de continuar con el programa, también un evento que va a ser aquí en mayo. Va a ser un tour de Metastas desde Francia, nos va a estar visitando y bueno, tiene fechas de mayo, que es el 18, 19, 20, 25, 20, 26 y 27 de mayo. Es un proyecto de dubstep de Francia y bueno, va a estar aquí en México y lo vamos a tener aquí en Dub Night. Y también no se olviden de las tardeadas de todos los miércoles, Salón Calavera. Ahí con Jack Command y Fekada Amlak. Así es. Que por cierto, Dub Night estuvo hace 8 días. Estuvo Mr. Brown representando. Moreno hizo ahí acto de presencia representando aquí al colectivo. Así es, y estuvo por ahí tirando algunas canciones, seleccionando. Y también así tirando y unas. Al parecer le fue muy bien porque estuvo ahí tirando algunas rolitas que ha producido él. Y bueno, ahí Olinka le hizo ahí a la voz en alguna de sus pistas. Bueno, ahí se armó la fiesta. Claro que sí. También quiero aprovechar un saludo para Emmanuel Rankin Style, que es un compita ya de hace años que hemos coincidido ahí en Selecteando. Y igual Aldo Dob nuevamente. Y a toda la banda, ¿no? Y a Vladimir, que también está sintonizando, Militant Warriors. Sí, además el día de hoy han llegado Victorio Dob, también se me está olvidando. Victorio Dob, también Monse, que dice saludos a Koal y Doggy, los quiero y admiro, Monse Rodnoch. Bueno, también aquí de saludos a Doggy y a Koal de parte de Chiquillo. Recuerden que ellos van a venir todavía en un ratito. Y también Julio aquí de Nesa, dicen, en el Zapotichat. Para despedirse. Pues estamos aquí en Dub Night, recuerden ustedes el teléfono en cabina 6281-5468. Hoy hemos tenido problemas ahí en la página oficial www.radiozapote.org, pero hemos puesto el punto de montaje en otro lado, que es el dubnight.blogspot.com, y también ya próximamente se los hemos prometido mucho, pero ahí viene por ahí el dubnight.fm, que esperemos así sirva para resolver todos estos problemas que hemos tenido últimamente con el acceso, que a veces así el auditorio quiere con el programa, pero no estamos trabajando, ¿no? Así es. Bueno, también se está trabajando por parte de Masaire, pues ya ella nos está preparando ya unas cápsulas bastante interesantes y unas entrevistas ahí. Estamos haciendo como queremos hacer cápsulas también acerca de artistas, ¿no?, que han venido, ¿no? Y hay como mucho trabajo de mucha banda, ¿no? Entonces estamos ahí como recuperando unos archivos y unos audios para traer aquí a Dub Night y nutrir un poco la sesión. Por supuesto, y yo creo que esto va a ir a la par de del dominio que ya esté habilitado. Y bueno, pues yo creo que seguimos con la sesión y regresamos. Seguimos aquí en Dub Night desde Radio Zapote, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Regresamos. Dub Night. Leibgerichtes Fleisch, Fleisch, mein Leibgerichtes Fleisch, lecker schmecker Fleisch, ich liebe Fleisch, aber trotzdem ess ich nur Pasta. ist für alle da. Bratwurst, Blutwurst und Mortadella. Ein Fetzen Fleisch vom Hinterschinken, Geflügelfisch mit Salmonella. Lecker, lecker Fleisch, Leibgericht ist Fleisch. Mmm, Fleisch, mein Leibgericht ist Fleisch. Lecker, schmecker Fleisch, ich liebe Fleisch. Trotzdem ess ich nur Pasta. Brokkoli, Blumenkohl, Shibashishi und Shikori. Grün, grün, grün, Öko-Fritze. Ich brauch Buletten und Schweinskopf-Sülze. Mmm, Fleisch, Leibgericht ist Fleisch. Fleisch, mein Leibgericht ist Fleisch. Lecker schmecker Fleisch, ich liebe Fleisch. Aber trotzdem ess ich nur Pasta. Mmm, Fleisch, Leibgericht ist Fleisch. Lecker schmecker Fleisch, ich liebe Fleisch. Mmm, Fleisch, mein Leibgericht ist Fleisch. Aber trotzdem ess ich nur Pasta. Was ist eigentlich dein Leibgericht? Quack! Keule, Thüringer Bratwurst. Eher. Das ist ja so lecker. Meine Güte. Horst. Fleisch. So lecker. Das ist ja der helle Wahnsinn, ne? Fleisch. Fleisch. Lammkeule. Fleisch. Robot from the dungeon on my radar. Warning, warning. I am a robot, it's not a joke. I am a robot. I am a robot. I am a robotic synthetizer. Electronical human competitor. Digital master, boy. Creating programs on a computer. Leading edge of technology, eh? I just need solar energy. Good ganja weed is my electricity. I am the leading edge. Blood, robotic synthetizer, electronical human competitor, digital master, boy. Creating programs on my computer. I am the robot who play with laptop in a digital plot. I need 100 gigawatt to fight in a computer riot. Fruity Loops 4 is my weapon for sure. Weapon for sure. Does it turn MT40 for all Congol top pussy? Robotic synthetizer, electronical human competitor, digital master, boy. Creating programs on my computer. Technology, eh? I just need solar energy. Good ganja weed is my electricity. I am the lady age boy. I am the robot who play with laptop in a digital plot. I need 100 gigawatt to fight in a computer riot. Fritty dub four is my whip and fissure, cause it's an empty 40. For all Congol Cup crew, my Congol Cup keep the cape, my Congol Cup keep the cape, because I am a robot, because me I'm a robot, flash it! Robotic synthetizer, electronical human competitor, digital master, boy, creating programs on a computer. I am the robot who play with laptop in a digital plot. I need 100 gigawatt to fight in a computer riot. African woman, me say me need you. African woman, I said I love you. African woman, I really do. Silver and gold, no pretty like you. Copper and bronze, no shine like you. From afar I can see you easily. Woman, you don't need no makeup, just stay naturally for me and me alone. I say, you sweet like buttercup, you are mellow and jello. African woman, send me love. African woman, me say me need you. African woman, me say me love you. African woman, I really do. Keep your natty jet, woman. Keep your natty jet. Keep your natty jet, woman. It's a part of you. When I look at you, I see Africa shining upon you. I see you as the lioness standing in the lion's den. Yeah, African woman, me say me love you. African woman, me say me need you. African woman, I said I love you. African woman, I really do. I really do. I really do. You're my lioness. In my lion's den. Ooh, yeah. From afar I can see you easily. You don't need no makeup. Just stay naturally for me and me alone. Woman, you're sweet like buttercup. You are mellow than jello. African woman, me say me love you. African woman, me say me need you. African woman, me say me love you. African woman, me say I need you. I really do. African woman, whoa, African woman, if you're not DJ, it's a part of you. It's a part of you. African woman. La la la la. Determined to hold out to the end. I am determined to hold out to the end. I put my trust in the Most High, yeah. On Him I can depend. I put my trust in the Most High. On Him I can depend. Because I'm determined to hold out to the end. Because I'm determined to hold out to the end. La la la la. Whoa. Ah. La la la la. Whoa. Determined to hold out to the end. I am determined to hold out to the end. For I know I have salvation, for I feel it in my soul. For I know I have salvation, for I feel it in my soul. I am determined to hold out to the end. I am determined to hold out to the end. Muchachos. Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo, yeah, in Mexico City. Dub it, Chris. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Dub Night. Dub Night. Pues bueno, seguimos aquí en Dub Night, en la compañía de Akoal y Doggy. Buena sesión que se están aventando. Y por ahí tenemos saludos de parte de Jimena. Saludos a Doggy y a Akoal, mi cuñado. Y también ahí a Zulu. A Zulu, que también está siguiendo la transmisión. Un saludo. Saludos de vuelta, señor. Saludos al caballero. Muy amable, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Saludos. Bueno, digamos que todos han dicho su playlist esta noche, pero también diciendo que al principio de la sesión estuvimos poniendo, antes de que Oman Padme Hum se conectara, también estuvimos poniendo algo de Dubmex. Pusimos al Nehual Yomedom, pusimos al Doble Dila, pusimos al Majestic Sound, también pusimos al Mystical Bass. Bueno, también para ellos también mandamos un saludo. ¿Y a quién estábamos oyendo hace ratito ahorita en este momento? ¿A quién estábamos escuchando? ¿Qué artista estuvimos escuchando? La Shaka. Fue, ¿sí? Fue lo principal. El principal. Y algo de Disrupt. Ah, muy bien. Pues sí, también estamos ya en la recta final de este número 13 de Dub Night. Pues la sesión ha sido muy buena. La música, la verdad, ha estado excelente. También una felicitación al crew, ¿no? Por la música, por también su disposición de venir esta noche aquí al programa, ¿no? Y también compartirnos, gracias, todo, ¿no? Lo que es el... Cuando gusten. Muchas gracias. Entonces, estábamos también hablando que creo que nos habían dicho ustedes que por ahí tienen alguna presentación, ¿no? Y una cuestión, pero que no se acordaban muy bien, ¿no? La semana que entra va a venir Vladimir de Militant Warriors a decir los pormenores, ¿no? De la fecha y de con quién va a venir. Ras Muffet, ¿no? Pero eso... Eso todavía está. La fecha de Ras Levy, ¿no? Exactamente, esa es la que quiero ver en el flyer, pero no sí recuerdo. Estamos buscando todo esa información de la próxima tocada de Koal y Doggy. Es el 28 de abril, si no me equivoco. ¿Qué en el agua, pero no sé la dirección y eso. Sí, aquí estamos buscando la información en las redes sociales de esa sesión. Esperemos que por ahí aparezca. Recuerden que Dub Night está en el 102.1 de FM. Saludos a toda la banda que se conectó en esta noche para ver a Omane Padme Hum sesionar. Que muy buena selección, la verdad, muy muy prendido. Saludos a Ruth Manzaleta, que también nos invoca. También saludos a Chris Roots del crew de Costa Caribe, que también nos escucha esta noche. Él nos escucha ahí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Un saludo a Dan Calumandeo, también del crew de Sila Sons. También a él le mandamos un saludo. Un saludo a Mystic Sound of Revolution, que también nos sintoniza esta noche. Pues no hemos logrado encontrar esta propaganda de Oman. Sí, pero digamos que ustedes tienen su página de Facebook, ¿no? Que también que ya anteriormente la compartimos, ¿no? Sí. A la banda, ¿no? Va, por ahí se puede buscar, pero vamos a esperar la próxima semana el anuncio. Estamos poniendo fechas, unos videitos y cosas ahí con relación al sistema. Puedan toparlas y también quien quiera ahí aportarnos algo. Luego vemos que la gente llega y se toma ahí unas fotos al lado de la torre y todo, seguir rifando. Entonces, igual sería chido que nos compartieran todo eso para tener ahí una colección para toda la banda. Ah, claro que sí. Entonces, están ustedes en Facebook, en MySpace, esas cuestiones, ¿no? En Facebook nada más tenemos ahí una página. Igual, Oman y Padme Hum Sound System, ahí aparece. Ah, parece si los buscamos. Pues sí, esta noche estuvo muy muy prendida. Esa es parte de lo que ustedes encontrarán en las sesiones Sound System, donde ellos sean huéspedes, pues estará sonando esta música que esta noche pues así vinieron a presentar en el Dub Night, ¿no? Sí, estuvo perfecto. Estuvo bien y gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ustedes realmente también por darnos la primicia de esos tracks que nos tocaron hoy, así nuevos también. Muchas gracias. Claro, como es costumbre aquí en Dub Night, pues cada crew o Sound System que viene, pues también con la idea de compartir cosas nuevas, ¿no? En este caso ustedes, este proyecto que vienen ustedes apenas, pues quizá desarrollando primeros pasos, pero pues yo creo que esto va a dejar frutos. Y bueno, pues a seguirle dando con el Sound System, a seguir compartiendo los toquines, los eventos ahí con la banda. Y claro, pues claro, más que nada para ir concientizando un poco de cómo es realmente el sistema de sonido, ¿no? Que muchas veces está... Bueno, aquí en México todavía nos falta mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dando los primeros pasos. Sí, vamos. Y vamos bien, creo. Con ayuda de todos. Exactamente. Todos nosotros, vas a ver. Invitando a la banda también, ¿no? A que colaboren con eso. Sí, invitando a todos a que colaboren con todo este pedo. Así es, y bueno, también por mi parte agradecerles haber venido aquí al programa y pues nuevamente... Les reitero la invitación, esta es su casa, Dub Night. Gracias. Y por supuesto también a toda la gente que nos estuvo sintonizando a pesar de las fallas que tuvimos, todavía ahí al final, todavía sí, hay gente que todavía nos sigue sintonizando y por ahí Zulu, que fue el de los últimos, que ahí estaba y bueno, anda preguntando por el Rocker. Se tuvo que mover. Así es. Creo que está rumbo al desierto en estos momentos para tomar un buen viaje por ahí. Pues, saludos, si es que algún día regresa, esperamos verlo por acá. Yeah. Sí, digamos que él vino, también estuvo aquí como parte del crew del sonido. Sí, del Sound System, pues también vino y estuvo aquí, vibró con la sesión realmente en este showcase que hicieron esta noche, ¿no? En Gualtierra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Pues no tengo confirmado aún. Viene lo del Mictlandub, ¿no? También. Mictlandub. Así es. Yo creo que sí. La próxima semana viene un festival, Mungos Hi-Fi, aquí en su visita al Distrito Federal junto con Diego Ya. Él es chileno, bueno, tiene raíces chilenas y también viene Mungos Hi-Fi de Escocia. Vienen a dar una sesión aquí en el centro histórico. También parece que estarán ahí por el rumbo de Catepec. Entonces viene a presentar en este caso, el Salón Calavera a través de la Hermandad Rasta en Nahualdum. Vienen presentando el Mictlandum, ¿no? Entonces también. Así es, ya anteriormente hemos tenido a Mungos Hi-Fi con Somti aquí en Dub Night. Y bueno, yo creo que en esta ocasión, pues si podemos lograr algo, ya sea al menos una entrevista, pues con gusto lo haremos y ya estaremos transmitiendo esa entrevista. Y por supuesto, pues no dejen de sintonizar porque tal vez haya alguna que otra cortesía. Sí, claro que sí, esperemos tener así la próxima semana a los productores del evento y también para que nos platiquen más de este festival que se llama Mictlandub, segunda edición, ¿no? Por supuesto, y bueno, aquí ya me están posteando la fecha de Ras Muffet hace unos minutos. Ras Muffet y de Reino Unido, Ruth Sambasada de Francia. Viernes 20 de abril, ahí en La Faena, Venustiano Carranza, 49, Centro Histórico México DF. Recuperación, $80, inicio 20 horas. Claro, sí, también tendremos haremos una invitación a gente de Militant Warrior Hi-Fi para que nos platiquen de esta sesión de Ras Muffet, ¿no? Así es. También yo creo que será el próximo martes. Sí, claro que sí. Bueno, pues a todos ellos pues muchas gracias. Pues sí, esperamos verlos así en la próxima sesión. De no ser por todo, pues sí, acabamos así el programa de esta noche. Agradecer al crew de Dub Night. Así es, también Zulu manda saludos a Moreno, a Oso, a Masaire, a todos los que componen Dub Night. Y bueno, también una rolita que nos había pedido Emmanuel Rankin Style, pues yo creo que ahorita en unos momentos se la ponemos. Sí, bueno, entonces algo que quiere agregar aquí. Coal o Doggy, pues nos estamos viendo por aquí más bien. Muchas gracias. Sacando cada vez más. Pues si vayan y bailen, ¿no? Disfruten. Es el pedo, bailar y entender el pedo tal cual, ¿no? Tan sencillo como eso. Bueno, muchas gracias también, Moreno, Masaire. Muchas gracias a ellos también. Así es, por supuesto. Y yo soy Famer y nos vemos el próximo martes. Trying to find a trick. We having a party, yeah. And I'm gonna really truly up your ante. Do it, Jack. Say that you're too nasty. Say time before you come a party. Right. Your little girl, you're too nasty. Say time before you come a party. Rabbit. Well, what's a man? Say shoes for your feet. Come rock to the beat. Say shoes for your feet. Come rock. On the rubber dumper, come make we walk on top on the rubber dumper. Come make we rock and make we shop on the rubber dump style. Slang long down, little baby, me say, say your hearty. Say come, come and rock it in the party. Ribbit, I saw me say that if your hearty. Say come, come rock it in the party. Well, money, I'm a star. Say let me rock into the rubber dump, me feel so fine. I look right behind. A girl with a face like Frankenstein. My woman is wine, say my woman is fine. She goes in the name of Lopez. And you're too nasty. Say tidy before you come a party. Ribbit. Your little sister say you're nasty. Say tidy before you come a party. Slang long down diddle. Say oh you have a posse gate man. Bim. Oh you have a posse gate man. Jam on your wife, we put you down like a man. Ma tell you, you have to put you down like a man. Slang diddle, them come in at the dance and I buy one dragon. Come in at the dance and I buy one dragon. I tell you, Papa Simba, tell them must live long. You're too nasty. Say tidy before you come a party. Right! Jamaica tell you, say you're nasty. Say tidy before you come a party. Slang your teeth, come rock to the beat. Say stop us in your teeth, come on rock us in bad beat. Hey. Come make we walk on top on the rubber dump. Come make we walk on top on the rubber dump style. Slang little Captain Simba, them well a versatile. Some say that me born as a disciplined child. Slang little little bang long little. Come me say come on at the party. Tell your consistent. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep